Buenas noches, bienvenidos. Estáis sintonizando el 107.3 de la FM. Esto que sentís es ese milagro laico llamado Radio Cucaracha. Comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas para Oviedo y sus alrededores. Podéis escucharnos también a través de la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org. Sabemos que ahora mismo es un peligro escucharnos a través de la red, aunque se puede hacer y no hay ningún problema, pues nuestra página está llena de virus. No sabemos muy bien cómo llegaron hasta ahí y nos está costando bastante trabajo y esfuerzo solucionar el problema. Tendremos que empezar desde el principio y hacer otra página y cambiar de servidor y miles de historias. Así que, mientras tanto, para la gente que nos escucha a través de su computadora, es necesario que sepáis que si en algún momento sale un mensaje de advertencia proponiéndoos que limpiéis vuestro ordenador con un sistema que os sale de repente a la pantalla, la única precaución que hay que tener es rechazar esa ayuda, porque es a través de esa ayuda externa a vosotros como los virus penetran en vuestros ordenadores. Así que si solo con esa precaución no hay ningún problema en escucharnos a través de la página, que es www.radiocuca.org. Buenas noches y bienvenidos a todos los que estáis al otro lado. Esto que escucháis, como cada viernes a partir de las 8 de la tarde, es una edición más de Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Hoy vamos a seguir investigando, siguiendo nuestro propio impulso vital, como llevamos haciendo de forma alterna y anárquica más de 3 años. En las últimas semanas dirigimos nuestras pesquisas hacia aquello que flota en nosotros y que no vemos. Nos concentramos en el trasluz de nuestra luz que nos da forma. Hoy vamos a seguir caminando sobre este fino hilo de luz dorada que desilvana la quietud del aire. Nos fijaremos en ese rayo de ámbar intangible, donde el espacio se revela vivo, donde baila el polvo y el desorden, donde danzan ebrios los átomos. Miríadas de un mundo que no vemos, miríadas de un mundo en donde somos el frenesí de lo furtivo, donde somos un furor que nos circunda, solo miríadas de algo que no comprenden nuestras miradas. Bienvenidos. Que desilvana la quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible, donde el espacio se revela vivo, baila el polvo en desorden, danzan ebrios los átomos.

no encontraréis más que el recuerdo encendido de su voz. Pero esta noche será vuestro huésped. Abridle la puerta, los brazos, los oídos y el corazón de par en par, porque es vuestra canción la que vais a escuchar. No está absolutamente claro que la forma presente algún problema. El mundo que nos rodea está lleno de formas. Las reconocemos en cada acto de percepción. Pero pronto nos olvidamos de que existe un gran vacío entre este aspecto de nuestra existencia, que sencillamente damos por sentado, y los factores cuantitativos que lo relacionan con la física: masa, momento, energía, temperatura, presión, carga eléctrica, etc. La relación entre los factores cuantitativos de la física puede expresarse matemáticamente, y los cambios físicos pueden describirse mediante ecuaciones. La elaboración de estas ecuaciones es posible porque las cantidades físicas fundamentales se conservan de acuerdo con los principios de conservación de la masa, la energía, el momento, la carga eléctrica, etc. La cantidad total de masa y energía, momento o carga eléctrica antes de un cambio físico es igual a la cantidad total tras dicho cambio físico. Pero estas ecuaciones no se refieren a la forma. No es una cantidad vectorial o escalar ni se conserva. Por ejemplo, si se arroja un ramo de flores en un horno, queda reducido a cenizas. La cantidad total de materia y de energía se conserva, pero la forma de las flores desaparece. Las cantidades físicas pueden medirse por medio de instrumentos con un elevado grado de precisión, pero las formas no pueden medirse a escala cuantitativa, ni hay necesidad alguna de hacerlo, ni siquiera en el caso de los científicos. Los botánicos, por ejemplo, no miden la diferencia entre dos especies mediante instrumentos, ni los etnomólogos utilizan dispositivos para reconocer mariposas, ni los anatomistas para reconocer huesos, ni los histólogos para reconocer células. Todas estas formas se reconocen directamente. Los ejemplares de plantas se conservan en herbarios, las mariposas y huesos en armarios, y las células en preparaciones microscópicas. Sencillamente son formas en sí mismas, no pueden reducirse a otra cosa. De hecho, la descripción y clasificación de formas es el objetivo principal de muchas ramas de la ciencia, incluso en una ciencia física como la química. Uno de los principales objetivos consiste en elucidar las formas de las moléculas, representadas mediante diagramas en fórmulas estructurales, bidimensionales o en modelos tridimensionales. La forma de todos los sistemas, salvo la de los más sencillos, solo puede representarse visualmente, ya sea mediante fotografías, dibujos, diagramas o modelos. No pueden representarse matemáticamente. Ni siquiera los métodos topológicos más avanzados están suficientemente desarrollados como para proporcionar una fórmula matemática para, pongamos, una jirafa o un roble. Si la mera descripción de las formas estáticas, excluyendo las más sencillas, nos supone un problema matemático de sorprendente complejidad, la descripción de cambios de forma, es decir, de morfogénesis, es todavía más difícil. Este es el tema de la teoría de la catástrofe, que clasifica y describe, en términos generales, los posibles tipos de cambios de forma o catástrofe. Aplica su teoría a los problemas de la morfogénesis elaborando modelos matemáticos en los que el fin u objetivo de un proceso morfogenético, la forma final, se representa mediante un factor de atracción en un campo morfogenético. Postula que cada objeto o forma física puede representarse mediante dicho factor de atracción y que toda la morfogénesis puede describirse por medio de la desaparición de los factores de atracción que representan formas iniciales y su sustitución por captura por los factores de atracción que representan las formas finales. Para desarrollar estos modelos topológicos que correspondan a procesos morfogenéticos determinados, se elaboran fórmulas mediante una combinación de ensayo y error y conjeturas inspiradas. Si una expresión matemática da demasiadas soluciones, deben introducirse restricciones, y si una función es demasiado restringida, en su lugar se utiliza una con una forma más generalizada. Mediante métodos como estos, los científicos creen que finalmente será posible desarrollar expresiones topológicas que se correspondan detalladamente con procesos morfogenéticos reales, pero aún así es probable que dichos modelos no permitan efectuar predicciones cuantitativas. Su principal valor puede radicar en llamar la atención sobre analogías formales entre tipos distintos de morfogénesis. Thank you. Es posible que a primera vista el formalismo matemático de la teoría de la información parezca preferible a este método topológico. Pero en realidad la teoría de la información es muy limitada. Fue desarrollada originalmente por ingenieros de telefonía en relación a la transmisión de mensajes desde un emisor, a través de un canal, hasta un receptor. Se asociaba principalmente con la cuestión de cómo las características de un canal modifican la cantidad de información que puede transmitirse en un tiempo dado. Uno de los resultados básicos es que en un sistema cerrado no puede transmitirse más información al receptor que la contenida en el emisor, aunque pueda cambiarse la forma de dicha información, por ejemplo, de los puntos y rayas del código Morse a palabras. El contenido de información de un suceso no se define por lo que ha ocurrido, sino en relación a lo que podría haber sucedido. Con este propósito, normalmente se utilizan símbolos binarios, y el contenido de información de un patrón se determina a partir del número de decisiones afirmativas o negativas que sean necesarias para especificar qué clase de patrón determinado se ha producido entre un número conocido de clases. En biología, esta teoría tiene relevancia en el estudio cuantitativo de la transmisión de impulsos por las fibras nerviosas. En menor grado, tiene cierta importancia en la transmisión de una secuencia de bases del ADN de los progenitores al ADN de la descendencia, aunque incluso en un caso tan sencillo como este puede ser muy engañosa, porque en los organismos vivos ocurren cosas que no se producen en los cables telefónicos. Los genes experimentan mutaciones, partes de cromosomas sufren inversiones, traslocaciones, etc. Pero la teoría de la información no es pertinente a la morfogénesis biológica, se aplica únicamente a la transmisión de información en sistemas cerrados y no permite ningún aumento del contenido de información durante este proceso. Los organismos en proceso de desarrollo no son sistemas cerrados y su desarrollo es epigenético, es decir, aumenta la complejidad de la forma y de la organización, aunque los biólogos mecanicistas hablan a menudo de información genética, de información posicional, etc., como si dichos términos tuvieran algún significado bien definido. No es más que una mera ilusión. Solo utilizan la jerga de la teoría de la información, olvidándose del rigor de esta. No obstante, aunque pudieran elaborarse modelos matemáticos de procesos morfogenéticos muy detallados mediante algún método, y aunque permitieran hacer predicciones que coincidieran con las pruebas experimentales, aún restaría la cuestión de saber a qué corresponden dichos modelos. La misma cuestión plantea la correspondencia entre modelos matemáticos y observaciones empíricas en cualquier rama de la ciencia. El misticismo matemático de tipo pitagórico proporciona una respuesta. Se considera que el universo depende de un orden matemático fundamental, que de algún modo da lugar a todos los fenómenos empíricos. Este orden trascendente se revela y se comprende únicamente a través de métodos matemáticos. Aunque esta actitud raramente se adopta de forma explícita, ejerce una gran influencia en la ciencia moderna y a menudo se encuentra más o menos disimulada entre matemáticos y físicos. De forma alternativa, la correspondencia puede explicarse por la tendencia de la mente a buscar y encontrar orden en la experiencia. Las estructuras ordenadas de las matemáticas, creación de la mente humana, se superponen a la experiencia, y a las que no encajan son rechazadas, por tanto, mediante un proceso parecido a la selección natural. Se adoptan las fórmulas matemáticas que mejor encajan. Desde este punto de vista, la actividad científica solo se refiere al desarrollo y la demostración empírica de los modelos matemáticos de aspectos definibles, y más o menos aislados del mundo, no puede llevar a una comprensión fundamental de la realidad. Sin embargo, en lo que respecta al problema de la forma, hay un tipo distinto de método para el que no se precisa ni aceptar el misticismo pitagórico ni abandonar la posibilidad de una explicación, si queremos entender la forma de las cosas. No tenemos que explicarnos en términos de números, sino en términos de formas más fundamentales. Platón consideraba que las formas del mundo de la experiencia sensorial eran como reflejos imperfectos de formas o ideas arquetípicas y trascendentes. Pero esta doctrina, muy influenciada por el misticismo de los pitagóricos, no explicaba cómo las formas eternas se relacionaban con el mundo cambiante de los fenómenos. Aristóteles creía que este problema podría solucionarse considerando que las formas de las cosas eran inmanentes, no trascendentes. Las formas específicas no eran únicamente inherentes a los objetos, sino que hacían que estos adquirieran su forma característica. L'ordre matemàtic simula el món real. Crea un altre món de càlcul i mental. En el ordenador renacen las estrellas. Como hace tantos años nacieron. Somos como creadores. Somos como creadores. Y todo bajo control. Y se forman las estrellas. Y dominamos el sol. Y regulamos todo el tiempo. Y todo bajo control. Hasta que el flujo eléctrico corta. El orden matemático simula lo real, crea otro mundo de cálculo y mental, regido por leyes extrañas, hipótesis, modelos, en un ordenador renacen. Musicamos las celestes aventuras. Vemos en la pantalla nacer un mundo nuevo. Somos como creadores. Somos como creadores. Y todo bajo control. Y se forman las estrellas. Y dominamos el sol. Y regulamos todo el tiempo. Todo bajo control. Hasta que el flujo eléctrico se corta. We'll be right back. Separada por agua de Mileto y ubicada en el mar Egeo, se halla la pequeña isla de Samos, que fue el lugar de nacimiento de un hombre verdaderamente sabio y extraordinario, conocido como Pitágoras. Sobre él tenemos una información fragmentaria, y sus seguidores emergen en un cuadro incompleto pero fascinante de nuevas reflexiones y filosofías. Aparentemente disconforme con las condiciones no solo de Samos, sino también de Jonia durante el gobierno tiránico del rico Polícrates, Pitágoras emigró al sur de Italia y se estableció en la próspera ciudad griega de Crotona, donde su activa vida filosófica se ubica generalmente entre el 525 y el 500 a.C. Sabemos que Aristóteles dijo que los pitagóricos se dedicaron a la matemática. Fueron los primeros en avanzar en su estudio y llegaron a pensar que sus principios eran los principios de todas las cosas. A diferencia de los milesios, los pitagóricos dijeron que las cosas eran números. Aunque resulte raro decir que todo sea número, lo extraño, tanto como la dificultad de esta doctrina, son plenamente superados cuando consideramos por qué Pitágoras llegó a interesarse por los números y cuál era su concepción de los mismos. Pitágoras y sus compañeros hicieron sus estudios por razones religiosas. La originalidad parece estar en su convicción de que el estudio de la matemática es el mejor purificador del alma. Resulta así que Pitágoras fue el fundador de una secta religiosa y al mismo tiempo de una escuela matemática. Lo que dio relieve a la secta pitagórica fue el anhelo entre muchos de vivir una religión profundamente espiritual que pudiera proporcionar los medios de purificación del alma y garantizar a su inmortalidad. Los dioses homéricos no eran dioses en sentido teológico, pues eran tan inmortales como los seres humanos y como tales no podían ser objeto de adoración ni fuente de poder espiritual alguno para superar el penetrante sentido de la suciedad moral y la ansiedad humana respecto de la brevedad de la vida y la finalidad de la muerte. El movimiento religioso que había incidido anteriormente en esta área del interés humano fue la religión de Dionisio, que se expandió entre los siglos 7 y 6 a.C. El culto a Dionisio satisfizo, en alguna medida, aquellos anhelos de purificación e inmortalidad. Organizados en pequeñas sociedades místicas y secretas, los devotos lo adoraban bajo diversas formas animales. Se entregaban ellos mismos al frenesí de danzas y cantos salvajes y bebían la sangre de esos animales, lo cual provocaba su intoxicación y caían finalmente exhaustos, convencidos de que a esta altura de su frenesí sus cuerpos habían sido penetrados por el espíritu de Dionisio, que los purificaba y transmitía a sus almas la propia inmortalidad de Dios. Los pitagóricos tenían plena conciencia de los problemas místicos de la purificación y la inmortalidad, y por esta razón se volcaron a la ciencia y a la matemática, cuyo estudio consideraron la mejor purga para el alma. En el pensamiento científico y matemático vieron un modo de vida más puro que cualquier otro. El pensamiento y la reflexión están en claro contraste con la vida dedicada al comercio o a la competición por obtener honores. Fue Pitágoras el primero que distinguió los tres tipos de vida y, por implicación, las tres divisiones del alma, diciendo que había tres tipos de hombres que van a los Juegos Olímpicos. La clase más baja está formada por aquellos que concurren a comprar y a vender, a buscar un beneficio. Luego están los que van a competir, a ganar honores. Y, por último, los que consideran los mejores, que como espectadores reflexionan y analizan los hechos. De estos tres tipos de espectador, ilustra al pensador cuya actividad como filósofo lo libera de las limitaciones de la vida cotidiana y sus imperfecciones. Mirar es uno de los significados de la palabra griega teoría. En pensamiento teórico, o en la ciencia pura, o en la matemática pura, eran considerados por los pitagóricos como purificadores del alma, particularmente el pensamiento matemático, que podía liberar a los hombres de pensar acerca de cosas particulares, conduciéndolos al permanente y ordenado universo de los números. El místico triunfo final de los pitagóricos es su liberación de la rueda del nacimiento, de la migración del alma a un animal u otras formas en constante proceso de muerte y de vida, liberación que consiste en lograr la unidad con el Dios y compartir su inmortalidad. Para relacionar estas preocupaciones religiosas con los aspectos filosóficos de los pitagóricos, habría que mencionar en primer lugar su interés por la música, que consideraron altamente terapéutica para ciertos desórdenes nerviosos, advirtiendo alguna relación entre la armonía de la música y la armonía de la vida interior del hombre. Pero el verdadero descubrimiento en el ámbito de la música fue que los intervalos musicales entre las notas podían expresarse en términos numéricos. Descubrieron que la longitud de las cuerdas de un instrumento musical es proporcionada al real intervalo de los sonidos que ellas producen, y pudieron demostrar que una cuerda que produce un sonido una octava más baja que otra era dos veces más larga que ella, según la relación 2-1. Todos los demás intervalos podían expresarse igualmente en relaciones numéricas. Así, la música se convirtió para los pitagóricos en un formidable ejemplo de la enorme relevancia de los números en todas las cosas, lo que hizo decir a Aristóteles que, puesto que vieron que los atributos y las relaciones de las escalas musicales eran expresables en números, entonces todas las demás cosas parecen estar en su misma naturaleza, modeladas según los números, y los números parecían ser lo primero en el conjunto de las cosas, y el mismo cielo no ser sino una escala musical y un número. Thank you. que debe de haber facilitado el desarrollo de la doctrina de que todas las cosas son números es la práctica pitagórica de contar o de describir los números. Aparentemente construyeron números fuera de las unidades individuales usando guijas para contar. El número uno era entonces una sola guija, y todos los demás se formaron mediante la adición de guijas. Algo similar a nuestra práctica actual de representar los números en los dados mediante puntos. Pero la cuestión más significativa es que los pitagóricos descubrieron una relación entre la aritmética y la geometría. Una única guija, como un punto, es uno, pero el 2 está formado por dos guijas o dos puntos, y estos dos puntos forman una línea. Tres puntos, como los vértices de un triángulo, forman un plano o un área, y cuatro puntos pueden representar un sólido. Esto sugirió a los pitagóricos una íntima relación entre el número y la magnitud. A Pitágoras se le atribuye el descubrimiento de que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esta correlación entre número y magnitud fue un gran consuelo para quienes buscaban la evidencia de un principio de estructura y orden en el universo, y es razonable que la posiblemente apócrifa historia diga que Hipaso fue herido en el Helisponto por divulgar el secreto, que nadie podía resolver, de que este principio no es verdadero en el triángulo isósceles, en el cual la relación entre la hipotenusa y los catetos no puede expresarse mediante ninguna relación numérica, sino tan solo por un número irracional. Pero la importancia de la relación entre el número y la magnitud radica en que los números para los pitagóricos expresan ciertas figuras, tales como un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, etc. Los puntos individuales eran piedras limítrofes que determinaban los campos. Además, estos números triangulares, números cuadrados, números rectangulares y números esféricos fueron diferenciados por los pitagóricos como impares y pares, proponiendo así un nuevo modo de tratar el fenómeno del conflicto de los opuestos. En todas estas formas, los números resultan ser mucho más que abstracciones, eran entidades específicas. Decir, pues, como lo hacían los pitagóricos, que todas las cosas son números, significaba que existe una base numérica de todas las cosas que posee forma y medida. Así pasaron de la aritmética a la geometría, y luego a la estructura de la realidad. Todas las cosas son números y sus valores pares e impares implicaban oposiciones como uno y varios, cuadrado y oblongo, recto y curvo, reposo y movimiento. Aún la luz y la oscuridad eran opuestos numéricos, como lo son el macho y la hembra y el bien y el mal. Este modo de entender los números condujo a los pitagóricos a la formulación de su más importante noción filosófica y su más significativa contribución a nuestra ciencia, la Gaia Ciencia, el concepto de forma. Los milesios habían concebido la idea de una materia o sustancia primaria a partir de la cual se constituían todas las cosas, pero no alcanzaron un concepto coherente respecto a cómo las cosas concretas se diferenciaban de esta materia singular. Hablaban de una sustancia ilimitada, agua, aire, o lo ilimitado indeterminado, pero todas estas nociones hacían referencia a una materia original. Fueron entonces estos pitagóricos quienes llegaron a la concepción de forma. Para ellos, forma significaba límite, y el límite es comprensible en términos numéricos. No extraña que las dos artes en las que los pitagóricos vieron el concepto de límite mejor ejemplificado fueran la música y la medicina, porque en ambas el hecho central es la armonía, y la armonía se logra teniendo en cuenta las proporciones y los límites. En música hay una relación numérica por la cual las diferentes notas deben ser separadas a fin de lograr intervalos concordantes. La armonía es la forma que la estructura limitada de la relación numérica impone sobre las posibilidades ilimitadas por los sonidos poseídos por las cuerdas de un instrumento musical. En medicina, en cambio, los pitagóricos vieron el mismo principio, por ser la salud la armonía o el equilibrio, o la relación propia de ciertos opuestos, tales como el calor y el frío, lo húmedo y lo seco, y el equilibrio volumétrico de varios elementos específicos, posteriormente conocidos como bioquímicos. En verdad, los pitagóricos contemplaron el cuerpo como un instrumento musical, en base a que la salud se alcanza cuando el cuerpo está en tono, y que la enfermedad es una consecuencia de indebidas tensiones o de la pérdida de tono propio de las cuerdas y la vibración. El concepto de número fue usado frecuentemente, al utilizárselo como figura, en relación con la salud y la enfermedad en la literatura de la antigua medicina, especialmente referida a la constitución del cuerpo humano. El verdadero número o figura menciona, por ello, el equilibrio propio de todos los elementos y funciones del cuerpo. El número, pues, representa la aplicación del límite, forma a lo ilimitado, materia. Los pitagóricos se referían a la música y a la medicina solo como ejemplos vivos de su idea suprema, esto es, que todas las cosas son números. Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Los placeres del cielo son míos y los tormentos del infierno también. Los placeres los injerto y los prolongo en mí mismo, y los tormentos los traduzco a una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y el poeta del hombre.